en Nicaragua. Un proyecto de desarrollo económico de $154,000 fortalecerá las capacidades productivas de algunas comunidades en Nicaragua. Diversos actores sociales participan en el impulso de esta iniciativa. Entre ellos destacan una universidad, una ONG y una radio. Amplía la información Juan Carlos Duarte. Hola amigos y amigas. Es un placer estar nuevamente con ustedes desde Nicaragua. Les saluda Juan Carlos Duarte Sequeira. Vamos a la noticia. Comunidades con más capacidad de producir. Un proyecto de desarrollo económico es impulsado para mejorar la capacidad productiva de las comunidades en el interior del país. La iniciativa es una propuesta del organismo catalán Sant Just Solidari, que tiene más de 20 años de trabajar en el municipio de Camoapa, a 115 kilómetros de la capital Managua. La inversión prevista es de $154,000. El proyecto cuenta con la participación de 5 actores locales: Universidad Nacional Agraria, Casa de la Mujer, Asociación de Ganaderos, Cooperativa Masiguito y Radio Camoapa, todos ubicados en el municipio de Camoapa. El proyecto pretende fortalecer las capacidades de producción y propiciar una comercialización láctea más ventajosa. Aquí juega un papel básico la Asociación para el Desarrollo Municipal ADM, que ayudará a la coordinación del proyecto, y un instituto de la Universidad Centroamericana UCA llamado Nitalapan, que colaborará en el proceso de formación. Ignacio Aranda es responsable de los proyectos ejecutados en Nicaragua por el organismo Sant Just Solidari. Durante su visita a Camoapa, dijo que la comunidad debe aprovechar al máximo esta oportunidad. Lo que pretendemos evidentemente es mejorar al fin y al cabo a todos los productores del municipio. Se hace por una vía más inicial en cuanto a la estrategia propiamente en este caso de la cooperativa Masiguito. En el caso de la asociación de ganaderos pretendemos pues que haya nuevas técnicas que mejoren la producción de carne. Si por ejemplo tenemos la gran fortuna de encontrar con todo lo que se va a hacer pues nuevas técnicas que puedan difundirse, ya sea bien a través de vuestro programa, de los miembros de la universidad, toda aquella nueva técnica respetable con el medio ambiente. En el caso de la mujer, también queremos aterrizar un poquito para verificar realmente cuántos negocios hay en el casco urbano de Camoapa que están vinculados al sector agropecuario. No se trata del típico proyecto como la inauguración de un hospital o la construcción de una casa, que son muy agradecidos y muy vistosos de cara a la población, pero yo creo que es un proyecto que puede generar riqueza en el municipio, y de eso pues es de lo que pretendemos. El proyecto de desarrollo económico tiene un enfoque de género porque se promueve la participación de la mujer en el proceso de comercialización local de los productos lácteos. Alina Salazar, en representación de la Casa de la Mujer, mostró su satisfacción por la inclusión del sector en la iniciativa. Para la Casa de la Mujer es muy importante ser parte de este proyecto Alianza, porque todos nuestros esfuerzos tienen que estar encaminados a dar respuesta a las mujeres en cuanto a las necesidades de capacitación, pero tenemos que tener un norte hacia dónde nos vamos a dirigir, y pensamos que esta es la oportunidad que nosotros tenemos para iniciar a ordenar un poquito en ese sentido. Y es algo en el que estamos involucrados varios actores, y que lo que va a dar el resultado prácticamente es la unión de todos para poder encaminarnos a un solo objetivo, que es el desarrollo socioeconómico del municipio. Uno de los productos que ha generado expectativa es un programa de radio que sistematizará las experiencias vividas durante la ejecución del proyecto. Un abrazo grande para el equipo de producción de Voces Nuestras. Desde Nicaragua, Juan Carlos Duarte Sequeira.